Bueno, esta conferencia la preside el padre Pablo Sáenz, que es benedictino, para disertar sobre la asedia, psicología y tentación en el combate espiritual. Pablo Sáenz nació en Buenos Aires en 1926, ingresó en la Orden Benedictina en 1948, en la abadía del Niño Dios, Entre Ríos, fue ordenado sacerdote en 1956 y enviado a Roma, donde recibió la licenciatura en teología e hizo estudios de espiritualidad monástica. Desde 1961 está en el monasterio de San Benito de Luján, donde ocupa el cargo de prior. De la asedia. Eso sabía muy poco. En la realidad lo que contiene la asedia sí, ciertamente, es hablado porque es una realidad que es muy fuerte en la vida cristiana, el problema muy serio, pero se usaba muy poco esa palabra. Y hasta hoy hay muchos cristianos que la desconocen completamente. Y hoy se vuelve a ser explotado la idea de la asedia, el problema de la asedia. Y es importante porque toca un tema muy, muy serio en nuestra vida. Hoy se piensa realmente que el problema del asedio de manera directa, la incidencia que tiene en la vida cristiana, en la vida espiritual, la ubicación en el cuadro de dificultades que tiene el cristiano para acercarse a Dios. Incluso también el carácter epidémico que tiene actualmente la asedia en el mundo. Y es algo que no es puramente psicológico, como algunas veces se ha considerado, sino que es mucho más serio, es propiamente espiritual. Es una enfermedad espiritual que no se puede curar con remedios psicológicos, aunque de alguna manera puede ayudar, evidentemente. Por eso, la vuelta a estudiar la asedia directamente y sobre todo estudiarla en los padres, los escritores antiguos, puede ser muy útil, porque puede mostrarnos un aspecto que está un poco puesto de lado en la vida espiritual y que en este momento es tal como el tiempo que Dios ha pensado tenemos que vivir, puede ser muy útil, porque realmente es un problema actual muy fuerte. ¿Qué es la asedia? Definirla de la manera clara, no es sencilla, no es tan fácil, por varias razones. Se puede ayudarnos un poco para empezar a ver qué es la asedia, examinarla un poco desde el punto de vista etimológico. ¿Qué quiere decir asedia? Es una palabra griega. El edificio asedia, o asedia, o asedia. A es una que viene, es privativa, alfa privativa, es decir, ateo, sin Dios, asedia. Y quería que quiere decir, eso es derivado de un verbo que creo, es cuidar, preocuparse, interesarse, estar atento. Asedia sería una despreocupación, un desinterés. Con la gama de sentidos, es el mismo griego. Y griego quiere decir esa sensación no es directamente espiritual, sino en cualquier orden. una persona che tira su di su una persona che tira su persone perché lei su vita economica è anche lei questa è una spirituale però io che noi siamo in iglesia sempre solo dato il mio sentimento spirituale e poco a poco si è hizo quasi una palabra tecnica il primer padre e se empezó a usar así, y eso es una cosa que pasa con tanta frecuencia, que es una terminología vulgar, se transforma en una terminología técnica por el uso que se da, por el hábito de usar esa palabra en un sentido. Y prácticamente entró en la terminología de espiritualidad cristiana y dejó de ser una terminología de espiritualidad cristiana y dejó de ser un término vulgar y se concluyó por ser algo muy concreto. Ese descuido, esa falta de cuidado, esa despreocupación, ese desinterés, pero por algo espiritual. Y en último término, por Dios. Pues tiene toda una evolución en ese sentido. Y esta nota de despreocupación o de desinterés se va a mantener siempre, a pesar de los altibajos de sentidos que va a sufrir a lo largo de la historia esta palabra. Porque una de las dificultades de entender qué es la sedia es que históricamente ha cambiado de sentido. No del todo, pero es una cosa, un cambio que es bastante comprensible, porque se ha desviado en un sentido y se ha desviado en otro. Y eso ha complicado un poco. Incluso se ha extendido a cosas que prácticamente no son asedia. Por ejemplo, cualquier situación interior en la cual parece que la persona no tiene interés por lo espiritual o no siente ninguna atracción por lo espiritual o le parece que tiene un cierto distanciamiento de Dios, que no necesariamente es malo que uno le pase eso porque puede haber razones, por ejemplo, de orden puramente natural, incluso razones, Dios puede permitirlas para una razón superior. A eso se lo ha llamado asedia. Por ejemplo, hay situaciones en que Dios lo pone a una persona, incluso una persona muy buena, en situación de abandono. El caso extremo del abandono es la cruz. Y la apariencia del distanciamiento de Dios y a todo lo contrario. O, por ejemplo, las noches de los místicos, o simplemente una prueba de oscuridad que Dios le manda a una persona, o un tiempo de periodo de sequedad. Entonces, eso alguna vez se les ha llamado asedia, en realidad no es. Los antiguos conocían muy bien todos estos problemas. Cassiano, vamos a citarlo bastante, es una persona importante en el problema de la asedia, en una de las conferencias, habla con toda precisión de esos momentos difíciles, oscuros, en que Dios parece que no interesa nada, pero nunca dice la palabra asedia. Se la reserva para algo de otro tipo. Y es evidente que todos estos estados se diferencian radicalmente de lo que es verdaderamente asedia, porque hay una nota que es muy clara. La asedia verdadera no le interesa a Dios. Todos estos estados le interesan muchísimo, pero no pueden alcanzarlo. Y crees que es otra cosa. Y después la asedia verdadera nace de algo que no es bueno. Esta puede ser incluso de algo bueno. Incluso uno la ve en los santos, en la vida de los santos, es bastante común que pasen por periodos muy difíciles que se los ha llamado asedia, pero no es asedia en realidad. No es, por ejemplo, para citar algún antiguo, algún apotecma de el abad Antonio, el apotecma primero de la colección alfabética. El abad Antonio sufre un abatimiento terrible y ve todo negro y le parece que... Pero resulta, ¿de dónde le viene esto? Que ha hecho un esfuerzo totalmente imprudente para traer una vida de oración muy fuerte y eso ha repercutido sobre su salud y ha producido ese bajón. Ahí no hay nada de malo. Por lo tanto, no es asedia. Por eso, la asedia puede considerarse como, en el sentido propio que hablan los antiguos, como algo que es algo sucio, no es limpio. es como una especie de abatimiento del alma en la cual se experimenta un vacío muy grande de Dios, pero que tiene alguna relación con la culpabilidad. Y por eso que los antiguos a la sedia le dicen el vicio de la sedia, el pecado de la sedia, el espíritu malo de la sedia, el demonio de la sedia, que no tiene nada que ver con nada bueno. Pues nos preguntamos, ¿qué significa asedia para los antiguos? ¿Qué sentido tiene esta palabra? Es notable que el estudio sobre lo que es la asedia en los escritores antiguos, vamos a poner del tercero, cuarto, quinto, casi todos los que hablan sobre la asedia son monjes o están en un contexto monástico. ¿Por qué esto? Se habla de la asedia casi como de un pecado propio de los monjes. Es decir, los monjes tienen pecados propios, pero se habla de una manera así. Y quizás, sobre todo, de los monjes los que viven en soledad, los ermitaños. Y los que han hablado sobre la asedia generalmente son monjes, no todos, por supuesto, porque hay padres que no han sido monjes y han hablado de la asedia, pero la mayor parte son monjes. Los principales, porque vamos a citar estrictamente los característicos que han hablado de la asedia, son el más conocido de todos, es San Juan Casiano, que es, este hombre ha vivido del año 360 más o menos, hasta el 330, hasta el 400 y pico, 434, casi simultáneo con, nace y muere en una fecha muy, muy cercana con San Agustín. No se encontraron, no se conocieron, pero son de la misma época. Casiano es el más conocido, pero hay alguien anterior a Casiano que se llama Evagrio Póntico, que es poco conocido y sin embargo es un personaje muy, muy importante. Vamos a ver por qué es poco conocido. Y este hombre habla bastante de la asedia. Es un poquito anterior a Casiano, unos 15 años más viejo que Casiano. Muere relativamente joven, muere por el 50 y pico de años, pero deja una serie de escritos muy importantes para estudiar este problema. Otro personaje importante, dos siglos después, es el Papa San Gregorio Magno, que también fue monje. Estos dos primeros eran monjes, y el Papa San Gregorio fue monje, antes de ser Papa fue monje. Y él también estudia ese problema porque lo ha visto muy de cerca. Los tres coinciden en lo central de lo que es la asedia, pero no en detalles. Y ese es un problema que siempre lo vamos a tener, porque nunca es demasiado claro qué quieren decir cuando hablan de la asedia. Evagrio Póntico y Casiano quizás sí. San Gregorio no es tan claro. San Gregorio cambia un poco la terminología, en fin, ya vamos a ver algo de esto. Y el mismo Santo Tomás, cuando piensa que quiere hablar de la asedia, lo toma a San Gregorio, pero cambia la terminología de San Gregorio. Por eso que no nos metemos en ese problema histórico, porque en el fondo no tiene tanta importancia, sino vamos a ver sencillamente lo que es la asedia en los primeros padres, que es el momento en que nace el uso de esta palabra y que nace la importancia en la espiritualidad de la Iglesia, del problema de la asedia. Y primero le vamos a preguntar a Evagrio Póntico, ¿qué es la asedia? Bueno, Evagrio Póntico, ¿quién fue? Dos palabritas para tener una idea. Es un monje que se hizo monje, primero nació en el Ponto, por eso es el Ponto Euxino, después el Ponto Euxino es el Mar Negro. Ya que digo, aquí no, ya acabó. Al padre Alfredo Sáenz, para aquellos que no. Thank you. Eso no es que después de tanto tiempo, también se fue a Egipto y vivió allá el resto de su vida, se fue a la selva y formó una especie de escuela de un hombre muy intelectual que representa un poco el monarquismo intelectual de Egipto, como el Margato, que es más iletrado. Este hombre muy capaz. Escribió muchos libros que son, que curiosamente recién están empezando a publicarse los libros de él, porque se desconfiaba muchísimo de él, porque era el discípulo, muy seguidor, un discípulo que nos alcanzó de Orígenes. Y tomó la parte espiritual de Orígenes. Y, como Orígenes, dijo cosas muy equivocadas sobre la cristología, se hacía muy sospechoso. Y de hecho los libros de Mario Pórtico han aparecido, han pasado, y aparecen en Migne con otro nombre. Por ejemplo, hay tratado de la oración de Mario Pórtico, el primer tratado verdaderamente de la oración, que se conoce antes, son solamente comentarios del Padre Nuestro, que hace 50 años se lo consideraba, como publicó Migne, como una obra de San Miguel, San Miguel, santo posterior. Le habían puesto su nombre para que no se lo sacara. Ahora, este hombre es muy importante. Los autores actuales, cuando hablan del Mario Pórtico, en este momento, como el padre de la literatura espiritual de Occidente. Es un término muy fuerte, porque las personas, santos, dependen de su doctrina. Sin saberlo. Santa Teresa, por ejemplo, que quiera pensar que conoció, no lo conoció, indirectamente lo que no conoció, directamente nada, la impresión de Cristo. Muchísimas veces. Es un personaje que históricamente ha desaparecido, pero este hombre estudió el problema de la selva muy bien. Y fue quizás el maestro de Cassiano, de que se lo transmitió en el desierto, y en un tiempo se sospecha que ha sido discípulo de él. Porque hay un gran parecido de opiniones. Y tenemos que la otra definición, el Mario Pórtico, no es definición, porque no son teólogos así que se preocupen de la verdad de Santa. Creo que es la explicación de lo que es la seña, al margen de muchas cosas que tiene sobre ella. Y dice que es como una especie de agonía del alma, una caída del tono del alma. Muy fuerte. Pero también que no es conforme a la naturaleza, dice, a lo que Dios nos da, a nuestra crisis, nuestra naturaleza, es conforme a lo que debía ser el hombre. Y que no resiste valientemente nuestras acciones. En realidad es una imagen genética, pero por eso vamos a hacer cambios. Es una especie de cobardía frente a lo que debía ser uno. Con una enfermedad que debilita los resortes vitales del alma. Y este Mario Pórtico, bueno, que mucho Cassiano, decíamos, le va a transmitir a Cassiano la idea central de lo que es la ascesis. Cassiano es un monje también, decíamos, de 60 hasta 80. Se vivió en Egipto un tiempo, después salió de Egipto por unas luchas que hubo internas en Egipto, y pasó a Constantinopla, se hizo amigo de un obispo llamado Juan, que resulta que se confesó, después pasó a Roma, y también hizo amigo de un diácono, se salió, después resulta que salió en Mario, se me saltaba con grandes amigos. Al final pasó a las Galias, y las Galias fundó dos monasterios. Y ahí escribió el recuerdo que tenía de su vida en Egipto. En dos libros, muy chicos. Las conferencias y las instituciones. Y esos libros hablan de eso. libro que ahorita es muchísima importancia, porque muchísimo depende todo el resto de la espiritualidad occidental cristiana, desde el tema litúrgico y de casa, a través de Casiano. Y el maestro Ponti lo ve, que Casiano, cuando tú empiezas a hablar de la serie, el lugar puede hacer definiciones así muy claras, muy precisas, que podría haberlas hecho y ha sido muy interesante. Lo que hace, hace descripciones. Y por ejemplo, los dos. Lo que hacían es una descripción. ¿Qué le pasa a un monje en Egipto cuando el demonio de la sedia lo tiene? Lo tiene. Incluso a veces son descripciones que tienen un poco de humor. Para explicar lo ridículo que es eso. Y en el libro de las instituciones, en un capítulo precisamente dedicado a la sedia, describe un monje que está en su celda, en Egipto, en el desierto, y está atacado por el demonio de la sedia. ¿Y qué le pasa? Lo primero que le pasa es que se harta de estar solo. Le fastidia el lugar donde vive. No le interesa nada. Le disgusta la oración. Le disgusta ser olvidado de todo. Le disgusta esas tipos de penitencias normales que deben ellos, por ejemplo, el ayuno, de la vigilia, etc. Y en consecuencia quiere librarse un poco de todo esto. Y primero, más sencillo de todos, vive en esta vida imaginaria en la que no tiene ninguno de estos problemas. Después empieza a justificarse y le echa el culpa a todo el mundo de lo que le pasa a sus hermanos, que no le da nada. Y al final busca excusas y empieza a buscar una actividad que los distraiga y los hace vacío que tiene. Una frasecita de la explicación para que vean más o menos cómo se expresa. Cuando esta enfermedad se ha apoderado del alma miserable, engendra en ella el horror por el lugar, fastidio por la celda, desdén y desprecio por los hermanos que viven con él o están lejos, considerándolos negligentes o poco espirituales. Ella lo torna perezoso y cobarde para todo el trabajo que realiza en el interior de su celda. No le permite permanecer en ella ni aplicarse a la lectura. Se lamenta a menudo de no progresar nada en el largo tiempo que habita allí y de no producir ningún fruto espiritual en tanto que permanezca unido a la comunidad. Y sigue largamente con esa descripción. Dice: esta misma enfermedad le sugiere que es recomendable y necesario ir a saludar a los hermanos y hacer visitas a los enfermos, aunque vivan muy lejos. Ella dedica también ciertos deberes de piedad y de religión, como tener noticias de aquellas personas o parientes, y ir a saludarlos más a menudo. Creo que sería una gran obra de piedad visitar tan frecuentemente a tal mujer piadosa y consagrada, sobre todo si no tiene ningún apoyo de sus parientes. Otras cosas de hacer. Esa es una descripción de lo que le pasa. Y de ahí tenemos nosotros que pensar qué es lo que piensa este hombre de la serie. La descripción parece un poco ingenua, pero ciertamente uno debe tener espacio de qué hay debajo de esto. Por lo pronto, es como un cansancio interior de la búsqueda de Dios. Habiendo el desierto para eso. Y eso empieza a cansar. Si se quiere, el cansancio comienza por un aspecto material, de la búsqueda de Dios, de hacer tal o cual cosa. Pero llega algo más profundo, algo más serio. El cansancio nace de que a Dios, en ese momento, ya no lo ve como su bien altísimo. Ya no le dice gran cosa. Ya no es su alegría profunda y quiere descansar en algo temporal, en algo visible, en los hermanos, no puede ser bueno, pero que no es Dios. Dios no le basta. Está revelando que lo que se salta de eso. Solo Dios. Es cierto que además en esta descripción que hace Pablo Pompo y Casiano parece que también supone que hay algo de origen natural en este estado de decaimiento. Por ejemplo, por el hecho de que supone que el ataque del demonio de la sedia es, o el demonio meridiano, Salmo 90, como los autores dicen, el demonio meridiano, el demonio de la serie, es más fuerte a la hora de sexta, porque a la hora de sexta es un solazo terrible, se siente muchísimo el problema de la lluvia, el problema de la soledad, y es como está más floja y se siente más. Ahora no quiere decir que esto sea una cosa natural, no, absolutamente, pero sí es que más difícil. Decíamos que es un vicio especialmente moral. En realidad lo que habría que decir es que se descubre más fácilmente en los monjes y sobre todo en la vida eremítica. ¿Y por qué? Y porque esta vida está armada, está pensada, está organizada, está apoyada en la búsqueda de Dios y en nada más. Y es cierto, hay muy pocas cosas que distraigan de su ocupación central. Y si esta no lo llena al monte, si la búsqueda de Dios no lo planifica, se produce un vacío enorme. Y fácilmente va a ser tentado de buscar algo que lo distraiga y que lo lleve a otro lugar. Pero eso no pasa. Exteriormente es así tan grande en la vida cristiana que viene del mundo, sencillamente. En aquel cansancio de Dios se puede disimular mucho más fácilmente con cualquier tipo de ocupación, incluso de ocupación o cosas que son buenas. Y es mucho más fácil hacer eso en el desierto que en el desierto. Pero en realidad es la misma cosa. Porque la serie se puede dar en cualquier tipo de vida. Lo importante es ver en la sedia ese elemento inicial, que es algo así como el cansancio de la búsqueda de Dios. Cansancio para realizar el esfuerzo de apartar de la mente todo lo que se opone al camino de Dios. Y ese elemento va a ser esencial en la sedia. En muchos casos, puede ser muy leve, como cualquier tentación, puede ser, incluso puede ser solamente cansarse del modo de buscar a Dios determinado, que no puede hacerlo. Lo importante es, para que haya sedia, que debe estar presente ese hastío típico, como llama el cicasiano, tedio cordis, tedio del corazón, así como llama el cicasiano en las instituciones. Pero hay algo más importante acá. Para el barrio póntico, el castellano, dada la gravedad que determinados momentos se atribuyen a este pecado, porque prácticamente atribuyen, es el comienzo de la apostasía, da la impresión de llamar a sedia no solamente a ese hastío, ese aburrimiento, sino algo anterior y muy interior, que produce ese hastío, junto con las consecuencias que es algo que está antes. El pecado de la sedia tendría como dos elementos: uno, interior, el no bastarle para su felicidad, su vida de fe, y en consecuencia un vacío interior muy grande; y otro, un segundo aspecto exterior, es la búsqueda de algo que llene ese vacío. Y en esa búsqueda pone como dos estadios distintos, dos momentos distintos. Al principio empieza por una actividad poco controlada de algo que le dé un mínimo de felicidad que sustituya a esa felicidad que ha perdido. Y luego, como un segundo estadio, cuando ese intento de buscar una felicidad fuera de Dios, una felicidad profunda, no solamente interior, sino profunda, fuera de Dios, falla, entonces llega la inactividad, la tristeza, en el sentido de que es lo que nos pasa cuando estamos frente a un mal inevitable, que ni hay que hacerle, el abatimiento, la pereza, en el sentido de pecado capital. Cassiano dice en las instituciones, en el capítulo que acaba la serie, dice, atacada de este modo por las astucias del enemigo y fatigada por el espíritu de la serie, como por los golpes de un poderoso aliento, la desdichada alma o bien se acostumbra a dejarse llevar por el sueño, o bien, abandonando los límites de que sustenta, se habitúa a conseguir un consuelo para su tentación por medio de la visita a un hermano. Pero el remedio que utiliza ahora lo tornará poco después más enfermo. El adversario atacará más frecuente y más cruelmente a aquel que sabe que le ha de dar la espalda en cuanto comienza el combate y espera su salvación no de la victoria o de la lucha, sino de la huida. Poco a poco lo saca fuera de la celda y comienza a hacerle olvidar el acto principal de su profesión, que no es otro que la mirada y la contemplación de aquella divina y sobreeminente pureza que no se puede conseguir en ninguna otra parte sino en el silencio y la continua perseverancia y dedicación de la fe. Así el soldado de Cristo se convierte en un tipo y sector de su vida. Se enreda en los negocios del mundo y no puede complacer a aquel a quien se consagró. Uno ve qué actitud toma la idea de asedia en estas descripciones. ¿Qué hace el monje? ¿Qué hace del monje atacado por este demonio? No es un puro estado psicológico, tradicionalmente, es un estado psicológico que manifiesta algo malo de orden espiritual, el genio por las cosas de Dios y por Dios mismo que está unido a él. Esta descripción quizás podría aplicarse a lo que sucede con cualquier pecado. De hecho, cualquier modo de apartarse de Dios tiene por comienzo de haber aceptado una mala imagen de Dios. De Dios bien infinito. Y para buscar satisfacer esa ausencia del bien infinito, se busca un bien temporal. Y lo que es eso. Es ese estado de ánimo, que es la consecuencia de la pérdida, de la buena imagen de Dios. Ya no, Dios no es el Dios de mi alegría, como un cristiano, ¿no? Es un vacío de Dios porque Dios no muere. En otras palabras, el estado de asedia es como una manifestación exterior de lo que produce el pecado en el interior del hombre. Y lo que le pasa al hombre cuando se aparta de Dios es una manifestación de la ausencia de Dios. Y este sería el sentido más amplio de la palabra asedia. Es cierto que en Casiano y en Mario Póstico a veces el sentido de la asedia es más limitado, más específico, más restringido. Es decir, incluye la serie de otros pisos capitales. Vos proponen como piso capital. Pero Casiano y Mario Póstico no hacen distinciones claras. No son teólogos especulativos, son maestros espirituales. Lo que interesa es esa composición. ¿Y qué sucede con la serie? Algo que sucede también, muy distinto, casi ya opuesto a esto, con ciertas virtudes. Y pues, es muy importante eso. Por ejemplo, uno ve lo que pasa con las virtudes, que es muy importante en la suma teológica, con cómo trata Santo Tomás la virtud de la humildad. Si nos fijamos así, cuantitativamente, es una cuestión, aparentemente es un poco importante. Y una cuestión que la humildad es una virtud que depende del temperante. Thank you. Desfigura la imagen de Dios. Y se bueno como ustedes creen. Dios es envidioso. Dios tiene miedo de que ustedes sean como Dios. Dios es egoísta. Y no les sale por nada la imagen de Dios, sino todo lo demás. Ahí aparecen los puntos, la desobediencia, la gente. Y el primero de todos es casi una cosa de orden intelectual. El pecado no puede ser nunca solo de orden intelectual. Pero es un presupuesto de un conocimiento erróneo. Se cita en San Pablo, ¿cuántas veces San Pablo habla de ese hecho para que conozcan al Señor, para que entiendan al Señor, para que descubran el Señor cómo es el Señor? Porque hay en ese fondo anterior que yo creo en Dios, en el que lo fijaron. Y eso es una cosa.